marca diferencia. Quédate con la mejor. Huascarán Rock and Pop 104.5, la auténtica radio. Discos especiales, canciones exclusivas, música actualizada, la compañía perfecta de tus locutores favoritos, secuencias que conectan contigo, la información musical totalmente renovada, el sonido perfecto de tus canciones favoritas llevadas a otro nivel en calidad, una programación llena de éxitos y mucho más. Y eso no es todo, solo escúchanos las 24 horas. Octubre no es un mes cualquiera. Todo octubre, quédate con la número uno, Huascarán Rock and Pop, la auténtica radio. Ahora comprar a lo grande y a los mejores precios ya no es imposible, porque en Lucila Mayorista le ofrecemos todo lo que usted necesita en productos de primera necesidad al por mayor. Venga con toda la familia, tenemos amplia playa de estacionamiento. Disfrute comprando en Lucila Mayorista. Lo esperamos todos los días en nuestro nuevo y amplio local ubicado en la Avenida Centenario 5337 y 5353, Barrio de Monterrey, Independencia, Huaraz. Lucila Mayorista. Si buscas los mejores quesos de la región, mantequilla, manjar blanco, jamones, licores exóticos, entre otros, en Don Queso lo tenemos. En Don Queso producimos y vendemos los mejores productos de la región y lo nuevo en alimentos funcionales y nutracéuticos. Visítanos en nuestras modernas tiendas. Carretera Huaraz, Lima, kilómetro 4.5, Toclia, curva de Shansha, nuevo local con cochera y servicio personalizado. Pasaje Cayetano Requena, 462. Pasaje Julián de Morales, 432. Pasaje José de la Mar, 467. Teléfono 949-211-163. Huascarán Rock and Pop, la auténtica radio. Somos Huascarán Rock and Pop, la auténtica radio. En octubre, cualquier cosa puede ocurrir. Solo escúchanos. Nosotros, en cualquier momento, te diremos qué es lo que va a ocurrir. Somos Huascarán.